resumen de noticias latinoamericanas. Nuevo atentado contra la comunidad mapuche en Chile. Sigue el hostigamiento a la comunidad mapuche de Temucuicui. Esta vez, un incendio intencional quemó 45 hectáreas de propiedad de los comuneros, además de una casa ubicada en el sector, el pasado lunes 3 de marzo. La comunidad emitió un comunicado público para denunciar el hecho y acusar a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de participar junto a colonos particulares en el inicio del siniestro, que afectó al ex fundo Alaska, tierras recuperadas y actualmente bajo el dominio de la comunidad. Los comuneros determinaron que el incendio había sido intencional, debido a que en el lugar se observó claramente las huellas de personas y caballos. Hay que recordar que por este mismo hecho se aplicó a Patricia Troncoso y a dos comuneros más la ley antiterrorista. La comunidad mapuche de Temucuicui, de la comuna de Ercilla, novena región, ha sido una de las más castigadas por la represión de la policía y el gobierno de Michelle Bachelet, llegando incluso al extremo de sufrir allanamientos sin orden judicial y disparos a mansalva que han alcanzado a mujeres y niños. Indígenas marchan por la construcción del Estado plurinacional en Ecuador. Cerca de 20.000 integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales participaron en una marcha a favor de la construcción de un Estado plurinacional. Los marchantes se concentraron en la Plaza Grande de Quito para presentar sus demandas y propuestas a la Asamblea Constituyente. Marlon Santi, presidente de la Confederación, dijo que de no aceptarse la propuesta de un Estado plurinacional, se estará negando la participación del movimiento y de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana en los procesos de transformación que vive el país. La solicitud fue acogida positivamente por varios asambleístas y representantes del gobierno, quienes destacaron que esto permite seguir fortaleciendo a la Asamblea que ya se encuentra discutiendo la nueva Constitución bajo los principios del Sumac Causai, que es el buen vivir, donde el ser humano conviva con la naturaleza, la producción no esté solo basada en la explotación del hombre por el hombre. La plurinacionalidad no se trata de dividir al Estado, sino que busca asumir en términos de instituciones, programas y proyectos de desarrollo la gestión local de los gobiernos en los distintos territorios partiendo de la diversidad. Exigen en Brasil una reforma constitucional contra la esclavitud. Miles de personas se manifestaron en el auditorio Nereu Ramos de la Cámara de Diputados en Brasilia en un acto público por la aprobación de la propuesta de enmienda constitucional del trabajo esclavo. La iniciativa propicia la confiscación de las tierras y haciendas en las que se encuentren trabajadores en condiciones de esclavitud y la erradicación de este tipo de trabajo, además del traspaso de tierras confiscadas a la reforma agraria. Desde 1995, más de 28.000 personas fueron liberadas de la condición de esclavos en las haciendas brasileras. De esas, 6.000, 3.000 en haciendas de caña de azúcar, lo fueron solamente el año pasado. Sin embargo, a pesar de que las leyes brasileras ya estipularon dos tipos de castigo, económico y criminal, la impunidad todavía impera. La mayoría de los trabajadores liberados han sido encontrados en condiciones infrahumanas, sin agua potable para beber y recibiendo comida en mal estado. Honduras aprueba nueva reforma agraria. Tras décadas de lucha, los campesinos hondureños lograron que el Congreso Nacional aprobara un decreto de expropiación y recuperación forzada de tierras, dando inicio a una nueva etapa en la reforma agraria. Con la aprobación de este decreto, más de 800 grupos de trabajadores rurales que trabajan hace años en las tierras, pero que todavía no tienen la posesión legal de las mismas, serán beneficiados. Las tierras legalizadas para los campesinos se vuelven propiedad familiar y no pueden ser transferidas ni vendidas. Al no tener los títulos de sus tierras, los campesinos se enfrentaban por parte de los supuestos dueños de la tierra una persecución constante, además de la destrucción de sus cultivos, desalojos y hasta asesinatos. Los campesinos, agrupados en la organización Vía Campesina, han señalado que su próxima batalla será la anulación de la Ley de Modernización del Sector Agrícola, y la aprobación de una nueva ley agraria para alcanzar la soberanía alimenticia de Honduras. Noticias Latinoamericanas.